deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hola, ¿qué tal? Volvemos a estar con vosotros, vosotras, en un nuevo episodio de Aún de Repuesto, protagonizado por el recorrido en diferentes direcciones de mensajes musicales paisajistas transformados al final de la hora en bailables. Eso sí, sin perder el hilo conceptual que nos mueve en este blograma. Electrónica de elaboración compleja para asegurar la manutención de nuestras neuronas y el mantenimiento en estado óptimo de nuestro córtex cerebral. Siempre con el firme propósito de no acabar formando parte de la población mundial del año 2505, según la película Idiocracy de Mike Judge del 2006. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. Cultura electrónica más o menos inteligente para escuchar con auriculares. Filastine y el tema Knobstep, monumento sonoro al remixador desconocido, es el segundo protagonista de nuestra selección de hoy. El primero, aunque de manera sutil, ha sido Adapt, quien nos ha puesto el fondo musical para la entradilla del programa. Thank you. La nueva apuesta del sello Avanroots, capitaneado por Pablo Bolívar, se llama Atlántico, un álbum del artista Cristian del Moral. De él vamos a escuchar varios tracks que demostrarán que las enzimas del cerebro tienen movimiento y que viajan. Además, con un buen escáner, hasta podríamos apreciar cómo se te iluminan diferentes partes de tu cabeza. No es magia ni radioactividad, solo nieva en Fukushima. Thank you. Aún de repuesto. Vuelve Filastine, que se ha rodeado de amigos para remixar algunos de los temas que componían su último trabajo, Loot. Este álbum de remixes se llama Looted. Escuchamos Ganger 2 a cargo de Copyflex. Ha salido para el sello Post World Industries y seguimos apoyándolo porque nos encanta su activismo musical por un mundo mejor. Continuamos nuestro ping-pong musical y ahora vuelve Adapt para seguir explicándonos historias complejas con trocitos de archivos sonoros que entran y salen como si de una estación de metro en hora punta se tratase. Thank you. Pues lo que se llamaba, lo que sonaba se llamaba Alice, sonaba piano, y con él hemos llegado al Atlántico, tema que da título al trabajo en grande de ADAP para Avant Roots. Última oportunidad de nuestro programa de hoy para descubrir Looted de Filestein. Su nuevo álbum compuesto por temas remixados pertenecientes a su anterior trabajo, el tercero llamado Loot. We'll be right back. Y tras escuchar un poco de electrónica industrial de Filestein, este tema se llamaba Que Skarmish, era remixado y estaba remixado, mejor dicho, por Niveau Zero. Abrimos ahora un poco el grifo de los BPMs para escuchar la nueva producción de Stacy Pullen, remixada por Martin Buttridge. Atención, Any Which Way, que sale al mercado en el sello Black Flag, tiene todos los ingredientes subliminales del legendario tema de Lil Louis, French Kiss. Idóneo para triunfar y para hacer bailar. Y sí, este tema que estamos escuchando nos llega desde Detroit con Stacy Pullen. Este que ya empieza a sonar nos llega desde Suiza. Se llama Out of My Head, de D-Tron featuring Our Soul número 7. Sale ahora y sale en el sello Music Man. Aún de repuesto. Y tras estos bombos secos y los charles asincopados de D-Tron, en el más puro estilo de grupos como Ten City, de la época primera del house, sobre todo el que se empezó a hacer en Nueva York. Última oportunidad también hoy para escuchar a Adapt, de Avanroot Records. Esto se llama Rocker Broth. Pertenece a su álbum Atlántico. Y con él continuamos en nuestra zona subida de BPMs bailables y extraña. Party. We're clogged to our lives. The pressure of fast change forces us to question it. Is technology always desirable? Tiempo ahora para recomendarte acciones culturales que se llevan a cabo en esta ocasión en la sede de Caixa Forum en Barcelona cada último viernes de mes. Bajo la etiqueta genérica de NIT, es un ciclo multidisciplinar destinado a potenciar la difusión de tendencias artísticas y musicales del momento. Propuestas innovadoras en campos como la música electrónica, la experimentación sonora, instalaciones interactivas o danza. La próxima cita es este viernes 31 de mayo para ver y escuchar la actuación de Thrust, una banda de pop electrónico antes conocido como Synth Pop, formada en Toronto hace 3 años y que suena así. Esto se llama Sulk. Lo que nos encanta de la electrónica son los errores controlados y nosotros en nuestro blograma tenemos muchos y muy diversos. Reverse engineering entails copying everything from an existing machine. From complicated electronics down to the chemical composition of basic materials. It's no easy task. Highly complex machinery is not always the biggest challenge. Y para cerrar, recuperamos un tema que da título genérico al programa de hoy. Directions, del grupo Blaze, incluida en su álbum de 1999 llamado The Many Colors of Blaze para el sello Slip and Slide. Una pieza houseero-jazzística, electrónica y psicodélica que tonifica nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestra alma sin necesidad de estimulantes artificiales. La semana que viene amenazamos con volver. Adiós.